Pía y de Florencia de Grito Manso, a quien las saludamos, les damos los buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para contarle a la audiencia, para quien no conoce, y para quien conoce, que lo refuerce de paso, ¿de qué se trata Grito Manso? ¿Qué es Grito Manso? Bueno, Grito Manso empezó siendo en el 2014, un colectivo dedicado a la recreación, el tiempo libre y el ocio, y construimos desde ese momento un grupo de 9 personas en el Instituto de Educación Física, un espacio de una materia del ámbito de la recreación. Y a partir de ahí decidimos construir colectivamente. A partir de ese momento se empezaron después a sumar más personas, así que actualmente somos 16 y en el 2017 nos conformamos como asociación civil. Así que bueno, es un poquito de la historia de Grito Manso. ¿Y en qué lugares vienen trabajando? ¿Qué vienen haciendo desde el 2014? ¿En qué zonas han estado? Bueno, hemos estado en diferentes proyectos, algunos más de tipo social. Hemos trabajado en Mauricio López, hemos hecho muchas jornadas lúdicas, algunas en lugares más formales y otros en lugares más en los barrios, ¿viste? También hemos hecho muchos cursos y talleres de capacitación en los que nos han invitado y los que hemos generado. En el año 2017 hicimos Ubuntu, que fueron 3 encuentros, también desde la recreación, tomando distintas temáticas, como era el cuerpo, el tema del circo, lo cooperativo y los derechos de los niños y las niñas. Y bueno, laburamos mucho a través del juego cooperativo y las actividades circenses, específicamente siempre en un marco de la reflexión, para que no quede solamente como en una vivencia, sino también poder ponerle palabras a lo que hacemos, porque también creemos que justamente el juego tiene que ver con no solamente jugar, sino que cuando jugamos también es un reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, bueno, tomar un poco eso. Bien, bueno, también el año pasado estuvimos trabajando en barrios, también desde lo cooperativo, lo circense. Yo soy una de las que me sumé hace poco, así que bueno, integrándome al grupo ya y derecho al encuentro. Y hablando del encuentro, ahí está. Se viene el primer encuentro de Grito Manso. Esto va a suceder a partir del 18 de abril. ¿De qué se va a tratar? Bueno, el encuentro tiene como eje que hemos planteado nosotros la deconstrucción de praxis recreativas desde una mirada crítica. En este sentido, lo que queremos generar es que la recreación no quede, que por lo general es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, que quede en un espacio de mera entretención y divertimento, en la que a veces se reproducen lógicas de un sistema que nos oprime. Entonces, la idea es que los espacios del encuentro promuevan una reflexión crítica lo más que se pueda. Así que, y por otro lado, también traer a Mendoza un espacio de encuentro recreativo que ha habido muchos. Hay otros colectivos, el Embrollo, el Laberinto Sur, está también el Kinder. Así que, pero nosotros hemos estado participando en Buenos Aires en jornadas de recreación, en un congreso internacional que se hizo. Entonces, desde ese lugar que hemos estado como con mucha participación, dijimos, bueno, podemos organizar uno acá en Mendoza para que no solo sea Buenos Aires el centro, sino que también Buenos Aires pueda venir a las provincias y nos podamos intercambiar en otros espacios. Uh-huh. Y también surge justamente por esto, para que se generen situaciones similares acá en Mendoza, y está enfocado no solamente a gente que esté en el ámbito de la recreación. Bueno, igual la recreación puede estar en todos los ámbitos, así que es para toda aquella persona que esté buscando algún tipo de transformación social, puede ser docente, no docente. Es un taller de capacitación y también de construcción colectiva, entonces, bueno, están todos invitados. Bueno, y además para la gente que por ahí no puede viajar a Buenos Aires, está bueno porque también van a haber muchísimos talleristas de Buenos Aires y también acá, bueno, de Mendoza representando. ¿Y qué talleres van a haber? Ya sabemos, ¿alguno de los talleres, alguna de las mesas de experiencias, de los debates? Sí, los cursos, talleres, charlas, debate, conferencias y, bueno, los relatos de experiencia ya están estipulados en un cronograma que ya hemos subido a las redes sociales, que nos pueden buscar en Grito Manso en Facebook. Y ahí vamos subiendo toda la información. Pero sí, tenemos talleristas que vienen desde Buenos Aires, que vienen desde Jujuy, que vienen desde el sur. Así que, bueno, es como bastante un mix, digamos, de gente de la Argentina, y está bueno también porque no es la misma recreación en todos lados, entonces podemos poder mostrar esa diversidad bastante enriquecedor. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse, para ser parte? Bueno, en relación a las inscripciones, les contamos que este evento es completamente autogestivo y para nosotros como organizaciones sin fines de lucro, todo lo que recaudamos está destinado a traslados de los talleristas y talleristas, talleristes. así que, bueno, es un encuentro que lo venimos armando desde hace varios meses del año pasado a puro pulmón, y nuestro sueño en realidad es que en algún momento estos encuentros se puedan hacer sin tener que cobrar una inscripción. Entonces, bueno, las personas pueden desde la página de Instagram, Facebook, comunicarse a través del mail que tenemos nosotros, que también sale en las páginas. Pueden pedir la información porque es remunerado el encuentro. Tienen que preinscribirse primero desde un formulario de inscripción y luego hacer una transferencia o ir a alguno de los puntos en los que estamos generando mesas de inscripción. Mañana vamos a estar en la reunión de Grito Manso, que tenemos todos los martes, y ahora también sábados porque estamos muy demandadas con la construcción del encuentro. Mañana de 10 a 12. De 10 a 12 estamos ahí en Godoy Cruz, así que si alguien quiere ir a inscribirse, también puede hacerlo personalmente. Y hablábamos de esto, de que la recreación está en todos lados. Bueno, un poco también es esa la sede. Y pensando en la propuesta de este primer encuentro, ¿y qué sucede en general a donde se acercan con la recreación, con el tiempo libre, en un contexto donde cada vez vivimos más rápido, donde vivimos más con más aceleramiento en todo, ¿no? Y me parece que tiene que ver con la importancia que le damos al uso de nuestro tiempo libre también, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tiempo si solamente tenemos tiempo para trabajar? Y trabajamos, ¿para qué estamos trabajando, digamos? También como esos espacios, crear como para... Realmente se llama encuentro porque va un encuentro con gente que quizás nos empezamos a caminar en las mismas situaciones, quizás desde la diversidad, pero justamente buscando como quizás los mismos fines. Entonces el encuentro busca esto, poder encontrarnos desde la mirada, desde la palabra, poder resignificar algunos conceptos, porque la recreación también tiene mucha teoría de base y marcos teóricos. Entonces, bueno, poder empezar a replantearnos esto nos parece importante. Y en base a eso también nosotras cursamos una diplomatura en la Universidad de Cuyo, que está a cargo de Ricardo Wally, que este año también se va a abrir, que tiene que ver con la recreación también, justamente para darle un marco también a esto que venimos. Si no tenés un taller o un curso, no hay mucho más, por lo menos acá en Mendoza, y que se abran espacios de formación, nos parece indispensable porque son formas también de empezar a buscar nuevos caminos, nuevas formas de vincularse. Entonces, bueno, es hacerse el espacio para el encuentro. Acercarse nomás, no queda otra. Está hecha la invitación, entonces, chicas, les agradecemos mucho por haber venido hasta acá. Bueno, gracias a vos. Gracias por el espacio y les mandamos saludos a les grites manses que deben estar escuchando. Allí pasaba entonces Grito Manso, 10:48 minutos, le ponemos música y continuamos haciendo la diaria.